Casualidad, anoche te fui a buscar, ¿a dónde te habías metido? Eso quiero averiguar, menos mal que no te vi, por pura casualidad. Yo te quiero, tú me quieres, pero siempre en igualdad. Contame si fuiste al cine, decime ya la verdad. ¿Será que te fuiste en taxi a buscar la libertad? Contame si fuiste al cine, decime ya la verdad. ¿Será que te fuiste en taxi a buscar la libertad? Mi pequeñita, se fue mi compadre. Casualidad, anoche te fui a buscar, ¿a dónde te habías metido? Eso quiero averiguar, menos mal que no te vi, por pura casualidad. Yo te quiero, tú me quieres, pero siempre en igualdad. Contame si fuiste al cine, decime ya la verdad.